La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público. Vamos a transitar aquí lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad y algunas otras cosas que están allí dando vueltas, como por ejemplo esta cuestión que acabamos de publicar para quienes nos están escuchando en vivo hace minutos nada más en la página web de La Retaguardia en torno del cumplimiento o el incumplimiento en realidad de la prisión domiciliaria de uno de los genocidas, ahora que todas las miradas están en el balcón de Cristina Fernández de Kirchner para ver si ella cumple o no con la domiciliaria y la tobillera y todas esas historias. Bueno, vamos a ver qué atención le da la prensa tradicional, ya sabemos cuál le va a dar, a esta denuncia de que Horacio Luis Ferrari no cumple con la prisión domiciliaria. Vamos a estar en un ratito dándote todos los detalles. Pero el tipo dice que va al médico y no va al médico. Sale, va a otro lado, no sabemos a dónde, pero no va al médico en el Hospital Naval, al cardiólogo. Se ve que anda bien del corazón, se siente bien y entonces rumbea para otro lado, ¿no? Se toma el buque, el que pertenecía a la Armada. Ferrari fue condenado en el último juicio que tuvo la megacausa de la ESMA con sentencia, con veredicto, el 9 de diciembre del 2024. También vamos a transitar lo que tiene que ver con los la alegría que significó el hecho de la aparición de un nuevo nieto del 140. Vamos a recuperar su historia a partir de voces de entrevistas de nuestros compañeros y compañeras de FM de la calle, que bueno, han entrevistado tanto a Adriana Metz como a Alicia Parnoy. Ustedes ya van a escuchar cuáles son las las implicancias que tiene para ellas dos desde distintos lugares el poder estar recibiendo a el nieto número 140. Eso va a ser en un ratito nada más, ya nos vamos a estar encontrando para eso y también para seguir escuchando voces en contra de los beneficios a los genocidas. Bueno, todo esto será a partir de ahora. Nos tomamos un breve descanso y ya volvemos. We'll be right back. Bueno, vamos a empezar a escuchar parte de estas entrevistas que te decíamos nuestros compañeros y compañeras de FM de la Calle han realizado. Este programa se escucha en FM de la Calle. Les mandamos un abrazo enorme. Mauro Llaneza estuvo charlando con Adriana Metz y con Alicia Parnoy. Una es la mujer que estuvo buscando a su hermano desde su infancia y luego su adolescencia, y ahora esta mujer adulta que encontró a su hermano. Alicia Parnoy es una sobreviviente que aportó datos sumamente interesantes porque vio a la mamá del nieto 140 en la escuelita allí en Bahía Blanca, donde ella consiguió sobrevivir. Es conmovedora la historia de este hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Vamos a empezar a escuchar a Adriana Metz. Contó cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia. Esto, insisto, en charla allí con Mauro Llaneza en FM de la Calle. A partir de las 15 horas vino la revolución del encuentro, porque ahí recién me enteré, ahí recién me llegó la noticia, así que la alegría fue a partir de las 15 horas, más o menos. Duró un montón todo el sábado y todo el domingo, duró muchísimo, ni que hablar, que llegué acá a Capital el lunes a las 5:30 de la mañana, y hasta que fue la conferencia de prensa y pude decir que era yo, que es mi hermano. Hace como 15 años más o menos que llevo arrastrando esto, ¿no? Me resultó larguísimo. La primera comunicación que tuvimos fue por videollamada de WhatsApp, así que yo ya había estado llorando y sonriendo y riendo por la noticia, ya había brindado con un poquito de vino. Ese primer contacto fue alrededor de las 19 horas, en el que le dije que, bueno, que lo buscaba desde que sabía que él iba a nacer, porque la realidad es que cuando mamá quedó embarazada, yo tomaba la teta y me dejaron de dar la teta porque él estaba en la panza de mamá. Así que desde ese momento sé que tengo un hermano. Y la búsqueda fue siendo así, a medida que iba creciendo, iba buscando desde los distintos lugares, ¿no? Primero desde no saber qué es el vivo y directo de tener un hermano. Puedo tener la definición de diccionario, pero bueno, la realidad es que saber lo que es un hermano se ve con la convivencia, y lo pude ver recién cuando Enzo y Luca, mis dos hijos, empezaron a interactuar. Antes podía llegar a imaginarme lo que era, tenía la definición de diccionario, pero la realidad es que lo empecé a ver con Enzo y Luca, ¿no? con ellos dos interactuando. Así que tratar de contar eso, y bueno, le dije a Enzo que él tiene más experiencia que yo, así que me cuente de qué se trata. Pero bueno, nada, eso. Así. No voy a decir que no pasaron 48 años, pero pareciera como que no tiene nada que ver eso. Como que empezamos, hermanos. Y qué bueno que esté pasando eso, qué bueno cuando pasa eso, cuando fluye esa relación después de tantos años de que se las impidieran, ¿no? Adriana Metz es a quien estamos escuchando, ella es la hermana del nieto 140. Adriana se refirió a la búsqueda y habló del trabajo de abuelas y de otros organismos que permiten que se sigan encontrando a los nietos y a las nietas. La búsqueda es colectiva. Y que más allá de todos los años que pasaron desde el momento del secuestro y la desaparición de mis viejos y de los nacimientos de los nietos y nietas que estamos buscando, es algo que se continúa y se va a continuar haciendo y va a terminar cuando encontremos al último, ¿no? Independientemente del gobierno que esté en turno. hay un trabajo colectivo en abuelas, hay una institución colectiva donde las viejas, más allá de las diferencias que podían llegar a haber por estudios, por orígenes, por religión, por lo que fuera, el objetivo común era el encuentro de los nietos, y eso hizo que el trabajo colectivo pudiera hacerse. Hay un trabajo colectivo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque no es una persona sola la que está trabajando ahí, sino que son muchos. Uh-huh. Hay un trabajo colectivo en CONADI, porque están los que son especialistas en partidas de nacimiento, los que son especialistas en otro tipo de documentación, en fe de bautismo, en qué sé yo, cuántas cosas que se examinan a diario para poder llegar a este encuentro, ¿no? Independientemente del gobierno de turno, vuelvo a decirlo, es una búsqueda que vamos a continuar haciendo. Uh-huh. Tengo que bajar los niños a ustedes, obviamente, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo todo el tiempo, ¿no? Como comentábamos hace un ratito, lo que marcan ahí en el comunicado también, esto de un dato, por mínimo que sea, permite encauzar o probar otro camino, ¿no? Abrir otra línea de investigación, que después de tanto tiempo todo sirve, ¿no? Todo suma. Sí, uh-huh. Sí. La idea es esa. Es que quede más que claro que todas las personas que nacieron entre 1975 y 1983 y tengan dudas o tengan una sensación rara o algo que no puedan explicar con respecto a su historia, bueno, que se acerquen a abuelas, aunque sea para tener una primera conversación, para ver de qué se trata esto, ¿no? De la búsqueda de abuelas y de los nietos y nietas que fueron secuestrados o apropiados en dictadura. Y por otro lado, también para las personas que tienen información, que dicen, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer, no sé si sirve o no sirve. Bueno, que la información la aporten en abuelas. Bueno, estamos escuchando, como te decía, a Adriana Metz, que por último dijo que su hermano le contó algo que sintió cuando entró a la página de abuelas y recorrió la información de las familias en el caso por caso. Él dice que me contó ayer que cuando le dijeron eso y que le dieron todo para el ADN, buscó, entró en la página de abuelas, buscó, encontró la información y que bueno, que se identificó con una familia, pero que no quiso decir nada en ese momento porque bueno, porque no quería ilusionar a nadie. Más allá de si yo lo veía parecido o no lo veía parecido, el ADN dijo que es mi hermano, listo, ya está. Todo lo demás no importa. Entonces, después de eso, nada. Ayer en la charla lo tenía enfrente y lo veía él y veía un montón de tíos Metz y la familia Metz Romero ahí en esa persona que estaba sentada enfrente mío. Y cuando lo escuchaba hablar, es muy así. Qué emocionante escucharla a Adriana Metz en esta entrevista con Mauro Llanesa en FM de la Calle. Ahora vamos a escuchar a Alicia Parnoy, también una entrevista en la misma radio con el mismo compañero. Alicia Parnoy contó que vio a Graciela Romero cuando estaba secuestrada en la escuelita, como yo te contaba al principio. Allí supo que había parido un varón y ese dato fue fundamental en la búsqueda, porque al menos ya se sabía que había que buscar un varón. Yo conocía a la tía de Adriana, a la hermanita. A la hermanita de Graciela, María Elena Romero, uh-huh. Que estaba en la UES y fue compañera mía en clases de teatro, en la escuela de teatro. De allí la conocí a María Elenita, pero no conocía a Graciela ni a Raúl hasta, o sea, allí prácticamente no pudimos hablar porque no estábamos con las manos atadas y los ojos vendados, y yo lo que veía, espiaba por debajo de la venda, era esta mujer embarazada, y con Zulma y Zurieta hablábamos y nos pasábamos información, ¿no? Cada vez que nos pescaban nos golpeaban, pero seguíamos, digamos, militando y recabando información por si lográbamos salir con vida de allí, cosa que dudábamos terriblemente, pero era lo que nos mantenía realmente esta tarea de de ver, bueno, quién está aquí, quiénes son los guardias, quiénes son los responsables, y mucha de la información que yo tengo es compartida con Zulma, uh-huh. la hermana de Graciela. Así que yo la veía, Graciela prácticamente no intentaba hablar, no trataba, bueno, preservar seguramente ese embarazo, pero hubo un instante en que ella fue al baño y ella estaba en una casilla rodante, dio a luz en una casilla rodante afuera del edificio de uh-huh. lo que era la escuelita, en el patio, y yo era la última mujer que quedaba allí, entonces que tengo conocimiento, digamos, porque por lo que yo veía los movimientos. Ya había pasado yo casi tres meses allí, pasé unos días más después del nacimiento del hermano de Adriana. Me sacaron de allí el 25 de abril del 77 y logré verla a Graciela un día que me sacaron a lavar los platos, me sacaron la venda y ella la habían llevado al baño y ahí me confirmó que había dado a luz un varón. Uh-huh. Y esa es la información con la que yo salí desesperadamente, bueno, primero en la cárcel, en Floresta, después en Devoto, pero un momento hubo en Devoto en que entró la Cruz Roja Internacional, y yo creo que fue año 78, y yo hice toda la denuncia. Uh-huh. Con mucho miedo, porque nos estaban escuchando, nos estaban monitoreando, pero con mucho miedo yo le hice al funcionario de la Cruz Roja toda la denuncia de lo que había pasado en la escuelita, del nacimiento del bebé. Cuando terminé la denuncia me dijo, bueno, ¿alguno de ellos es familiar suyo? Directo. Y bueno, tendría que haber mentido yo, pero ni se me ocurrió. Y le digo, no. Bueno, entonces no podemos difundir esta información, no podemos recopilar, o sea que ahí se perdió claro. tiempo hasta que en mi exilio yo empecé a escribir el testimonio, lo mandé a los organismos de derechos humanos, etcétera, y bueno, esto pasó en el año 80 y en el año 81 ya la comunicación directa con la familia Metz. Estamos escuchando, más allá de lo que diga allí en el Zócalo, a Alicia Parnoy. Ella es sobreviviente de la escuelita en Bahía Blanca y allí la vio a la mamá del nieto 140 y dio este detalle, ¿no? De que parió en un lugar afuera de ese espacio en el que estaban. Graciela Alicia Romero, en su cautiverio, dio a luz a este niño que fue robado, que era hijo también de Raúl Eugenio Metz y que acaba de tener la restitución de su identidad a partir del trabajo de abuelas, de la CONADI, de su hermana, a quien escuchábamos antes, y fundamentalmente también a partir de este testimonio de sobreviviente que dio Alicia Parnoy, que también habló de lo que sintió ella en el momento de conocer la información de que era este niño el que habían encontrado. Bueno, yo siempre digo que él es mi ahijado del alma, cada año, bueno, en el 17 de abril, su cumpleaños, yo me sumaba al saludo de Adriana y a la búsqueda. Es un momento de mucho respeto por él, porque realmente pasó llegar a los 48 años y de pronto esta noticia es algo que yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo se puede sentir. Por supuesto que estoy aquí para darle el abrazo cuando pueda, pero también tenemos que respetar los tiempos y así se han movido abuelas durante todos estos años, con su apoyo psicológico, su equipo de trabajo, para que, bueno, no se retraumatice a estas víctimas, porque cada uno, cada una de ellas han sido víctimas de un crimen prolongado en toda su vida, ¿no es cierto? Así que es porque hay gente que dice, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a...? Esto daña a las personas que de pronto llevan una vida normal, entre comillas, digamos, y bueno, se enteran de que no son quienes creían que eran. Justamente, el problema es que nunca fueron quienes creían que eran. Y este trauma, ese trauma inmenso, cae también sobre la sociedad. Así que es obligación. Yo sé que hay países, yo sé que es tremendamente angustiante ver lo que pasó en España durante la Guerra Civil, la cantidad, cientos de miles de niños privados de su identidad, y ver que este trabajo se hace en Argentina para recuperar a esa gente que se llevó la dictadura militar. Es un gran orgullo. Adriana Metz primero, Alicia Parnoit luego, entrevistados por Mauro Llaneza, allí al aire de FM de la Calle. Gran abrazo los viernes a las 14, este programa oral y público desde hace muchos años se escucha en la radio comunitaria de Bahía Blanca. Agradecemos ese aire que nos prestan, además de estar realizando la tarea conjunta con Juliana Crucianelli, con Eugenia Otero, durante mucho tiempo también con Valentina Macarone de La Retaguardia, de lo que fue, de lo que sigue siendo el juicio por la zona 5, la zona 5, ahí está, perdón, se me mezclan las zonas de los juicios, pero esa es la mega causa zona 5, allí en Bahía Blanca, porque, bueno, hace unos cuantos meses que está en la instancia de los alegatos de las defensas, y sinceramente es bastante cansador eso, ¿no? Yo creo que la aparición del nieto 140 y que sea una historia de ese lugar, una historia de ese juicio, le puede dar un impulso final a este juicio larguísimo, que es el más grande de los que se están llevando adelante por ahora en la Argentina. Vamos a cambiar de tema, y antes de meternos en lo que tiene que ver con el pedido que realizaron las víctimas de la ESMA por la ley de víctimas para evitar que tres genocidas accedan a domiciliarias, eso será en el último bloque. Antes de eso, nos vamos a empezar a meter en la ESMA, pero por la situación de otro genocida. Publicamos en La Retaguardia un informe, un primer informe, seguramente habrá más, a propósito de un pedido que realizó una de las querellas, la querella que representa, que tiene encabezando a Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, al sueco Lorky Panizzi y a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que representa a mucha gente, a muchos familiares y a muchos sobrevivientes en este juicio. Hicieron una presentación a propósito del incumplimiento de la domiciliaria de Horacio Luis Ferrari. Ferrari fue condenado recién el 9 de diciembre del 2024 a prisión perpetua. Había comenzado a ser juzgado en el año 2019, cuando comenzó el juicio ESMA 4, pero su abogado defensor, que es Guillermo Jesús Fanego, consiguió sacarlo del juicio apenas semanas antes de que se dictara el veredicto, ya en pandemia. ¿Cómo hizo? Y consiguió que la Cámara de Casación avalara un pedido suyo recusando a dos de los integrantes del tribunal, al juez obligado y a la jueza Paliotti, porque venían juzgando otros tramos de la megacausa ESMA. Y para el defensor de Ferrari, eso era prejuzgamiento. Lejos de ser prejuzgamiento, es conocimiento de la causa, digamos, ¿no? Esto ya lo contábamos, ya lo explicamos muchas veces, pero Casación le dio la razón. Entonces Ferrari se salió del juicio. Tuvieron que pasar 5 años para que empezara un nuevo juicio. Comenzó el año pasado, es el juicio ESMA, el que conocimos como ESMA 8, lo transmitimos en vivo, entero. Es el juicio en el que el mismo abogado defensor consiguió censurar a medias, no del todo, la tarea de la retaguardia y nos impidió estar en la sala de audiencia. ¿Se acuerdan de ese episodio? Nosotros tuvimos que tomar en ese juicio la señal generada por el canal de la justicia sin poder hacer demasiado. Bueno, así todo nos arreglamos para hacer esa cobertura. En ese juicio, que terminó el 9 de diciembre, le dieron prisión perpetua por más de 200 casos, 230 casos de secuestros, torturas, violaciones, robo de bebés, homicidios y desapariciones forzadas de personas. Ferrari, aún así, sigue en su casa. Durante el juicio había obtenido unos cuantos beneficios. Digo, para los que están preocupados en lo que ellos dicen son beneficios de Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria, miren, ustedes saquen el nombre de Ferrari, hagan con inteligencia artificial, saquen Ferrari. Cuando yo digo Ferrari, alguien con inteligencia artificial que diga Cristina. Y después evaluamos las reacciones. Ferrari tiene permiso, tiene el permiso concedido, lo hace, lo puede hacer por lo menos, todos los domingos para ir a misa. Lo pidió en su momento y el tribunal se lo concedió. Tuvo permiso durante una operación que sufrió su esposa, con quien vive, Ferrari, tuvo permiso para salir 3 veces por semana a proveerse en almacenes, supermercados y farmacia de alimentos y medicamentos, porque su esposa era la que hacía las compras y ahora tenía este problema de salud. Y el tribunal, en lugar de decirle, mire, el tutor de su domiciliaria es el hijo, es su hijo, que vaya su hijo a hacer las compras, le dijo, bueno, puede salir a un radio de 10 cuadras a la redonda, 3 veces por semana, pero ojo, solo a supermercados, farmacias y almacenes. ¿Quién monitorea eso? Por más que tiene la tobillera, Ferrari tiene la tobillera electrónica colocada. También recibió permisos para realizar caminatas por una cuestión de salud. Y finalmente, en los últimos meses, viene realizando pedidos con una frecuencia de 1.5 meses entre uno y otro para ir al cardiólogo. Yo me infarté el año pasado y fui después de eso 3 veces al cardiólogo en todo un año, 3-4 veces. Bueno, él cada 1.5 meses, debe tener algo más grave que lo que tuve yo, cada 1.5 meses pedía permiso para ir a el cardiólogo. ¿Dónde? En el Hospital Naval. El Hospital Naval que queda en el barrio de Parque Centenario y que tiene una estructura arquitectónica ideada por Clorindo Testa y otros arquitectos para darle forma de barco. Vos lo ves de afuera y parece un barco, el Hospital Naval. Pero es un hospital. Bueno, el hombre no va al Hospital Naval, parece. La querella tenía sospechas sobre esto, pero solo las pudo corroborar hace muy poquito, en mayo de este año, cuando en el expediente apareció algo que ellos habían pedido otras veces que apareciera, pero que no aparecía, que era la historia médica, el historial médico de Ferrari en el Hospital Naval Pedro Mayo. Bueno, su cardiólogo de confianza se llama Edgardo Ferrari. ¿Será familiar? No sabemos. Durante los últimos 2 años se pudo ver ahí cuándo lo fue a ver y cuándo no lo fue a ver. Y entonces se pudo ver que, por ejemplo, cuando el 8 de agosto del 2023 él dijo que iba a una consulta cardiológica y que el tribunal lo autorizó, el tipo fue. Ahora, cuando, por ejemplo, el 30 de octubre del 2023, es decir, 2 meses después, dijo que quería ir a una consulta cardiológica, que además fue acreditada teóricamente por la defensa con un certificado firmado por este tal Horacio Ferrari, no fue al Hospital Naval. Lo dice su historia clínica. La historia clínica de Ferrari corrobora que ese certificado que le hizo otro Ferrari es falso, porque en su historia médica no dice que él fue. Y así, el 10 de febrero del 2024, lo mismo. Otra vez, un formulario, una receta, un certificado de concurrencia firmado por Horacio Ferrari, y Ferrari no fue. La acreditación es falsa. El 25 de abril del 2024, lo mismo. Firma Horacio Ferrari. Tiene diferentes letras en los certificados, parece, me comentaron. Bueno, tampoco. Es decir que además hay otra gente implicada, su abogado y este doctor Horacio Ferrari, implicados en hacer certificados y en presentarlos a la justicia y que después el hombre no llegue al Hospital Naval. La querella dice, además, que no solo ahora certifican lo que sospechaban con el historial clínico, sino que además ellos tenían información desde adentro del hospital de gente que pide reserva de su nombre, que asegura, cuando les preguntaron, che, tal día, ¿fue este hombre? No, este hombre no vino. Y al menos 2 veces certificaron eso. Entonces presentaron un pedido ante el tribunal para que le revoquen la domiciliaria. Vamos a ver qué hace el tribunal 5. No habría demasiado margen. No sé si hiciste el ejercicio de que cada vez que dije Ferrari, pensar en Cristina. ¿Pero vos te imaginás si Cristina dijera que va al cardiólogo y de repente alguien se diera cuenta de que sale de su casa pero no va al cardiólogo, nunca llega al hospital y que además presenta una certificación de un tal un médico Fernández o un médico Kirchner? ¿Vos te imaginás esa situación? Sería un escándalo, ¿no? Bueno, esto no es un escándalo. Esto es un escándalo para algunos de nosotros, nada más. Ojalá que el escándalo sea el suficiente para que el tribunal se vea forzado a tomar una decisión y que esa decisión sea revocar la domiciliaria de Ferrari y mandarlo por lo menos a la cárcel VIP de Campo de Mayo, ¿no? Es lo que correspondería por sentido común, pero el derecho no siempre va de la mano de lo que conocemos como sentido común. Veremos qué hacen los medios tradicionales con esto, ¿no? porque se ha hablado tanto de las domiciliarias, de salir al balcón, no salir al balcón. Hay gente que no puede salir a un balcón y hay, o que se tienen que cuidar de cuándo sale el balcón, y hay gente que puede hacer lo que quiera, ¿no? Tiene tobillera electrónica, además. Es muy sencillo de constatar si mintió o si estamos mintiendo nosotros. Si miente la querella o si miente Ferrari. Tiene la tobillera electrónica. Si el tribunal pide el informe del monitoreo de la tobillera electrónica, seguramente allí va a quedar develado quién está mintiendo. Es bastante fácil de resolver. Veremos qué hace el Tribunal Oral 5 con este tema. Bueno, nos vamos a meter en el último bloque y lo vamos a hacer con algo que ya comenzamos la semana pasada, que es empezando a escuchar a sobrevivientes de la ESMA y a familiares de sobrevivientes y de personas desaparecidas que estuvieron ante el juez Daniel Obligado, también del Tribunal 5, si venías escuchando de antes el programa, uno de los recusados, uno de los que Ferrari no quiso que lo juzgaran. Bueno, a partir de la ley de víctimas, lo que estuvieron haciendo fue escuchar a las víctimas, justamente antes de otorgarle o no, o de rechazarle, la prisión domiciliaria a Adolfo Donda Tiguel y a Alberto González, el amigo de Villarruel, y la libertad condicional a Horacio Carlos Radice, los tres condenados por múltiples delitos en la megacausa ESMA en los primeros juicios. Vamos a empezar a escuchar a sobrevivientes y familiares. Comenzamos con Ana Testa, sobreviviente de la ESMA. Bueno, en realidad adhiero a todos los que lo que desarrollaron los compañeros sobrevivientes del centro clandestino, del GT3, porque bueno, creo que en estos 40 años hemos construido no el mismo discurso, sino el discurso de lo que hemos vivido en nuestros propios cuerpos. Si bien estamos acá por el tema del beneficio solicitado por estos tres genocidas, particularmente en el caso de Donda, que fue quien estuvo en mi secuestro y en mi tortura, yo puedo sentir todavía en mi cuerpo qué significan las atrocidades que estos tipos, o estos tipos en general, creo que Ana Cariaga hablaba del plan de exterminio. Esto fue planificado hasta el último detalle, es decir, que ellos no es que se salían del libreto y hacían cosas diferentes. No, esto fue parte de un proyecto sumamente organizado y bueno, y esa era la estructura de la cuestión. En realidad son personas, en particular Donda, que han realizado atrocidades que configuran como un peligro para la sociedad. Y la sociedad lo sabe. La sociedad lo sabe, sabe y le teme a eso. Más allá que pueda haber un segmento, un sector que, bueno, que vocifera un montón de cosas negacionistas, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay una cosa de mucho temor. Donda era particularmente el jefe de la patota, como decíamos en la jerga, pero era el jefe de las salidas a los secuestros, de las presencias en las torturas del GT3, 2. Entonces, yo creo que esto que significa con los crímenes cometidos, los delitos cometidos, las acciones cometidas, con todo lo que acá los compañeros previamente dijeron, y por supuesto también todos los familiares que vivieron todo ese dolor, estas atrocidades, ellos nunca se arrepintieron de nada, nunca pidieron disculpas por nada, ellos no pueden, ellos significan un retroceso social, un retroceso y un temor social, y fundamentalmente un temor para las víctimas. Yo hace 5 días que no dejo de pensar en Jorge Julio López, que termina de declarar y lo secuestran. Y yo me pregunto, ¿nos va a pasar lo mismo? ¿Estamos expuestos a una circunstancia parecida? Uf, qué fuerte, ¿no? Ana Testa, sobreviviente de la ESMA, preguntándole al juez obligado si están expuestas a una situación similar a la de Jorge Julio López, que permanece desaparecido. Más, hay más de Ana. Yo creo que el momento político, además, y además en ese momento, era un momento político de mucha más serenidad en la sociedad. Hoy hay un estímulo por parte de un gobierno absolutamente cruel y perverso de muchas situaciones de odio que se generan en violencia contra periodistas, contra actores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros podemos perfectamente ser material de descarte. Yo creo que les agradezco a los jueces cuando los jueces respetan la ley de víctimas. Yo agradezco que me convoquen. Realmente, yo no me importa quedar 48 horas tambaleando lo que queda del miércoles y todo el jueves, porque cada una de estas cosas, como decía un compañero, la revictimización, cada vez que nos convocan, sí, es lo mismo. Pero yo agradezco que ustedes nos respeten, que nos escuchen y que, por favor, todo lo que acá se diga, los señores jueces, en este caso el señor juez obligado, representando a la justicia, pueden, después de habernos escuchado, darle forma a lo que nosotros estamos pidiendo, que es que todos estos beneficios no sean concedidos, porque estos beneficios, y con esto cierro, estas personas no los cumplen en la casa. Ninguno de ellos tiene patologías graves que humanitariamente deberían ser consideradas para ser enviados a diferentes lugares para su tratamiento. Ninguno de ellos la tiene. Es decir, que pueden tener 4 o 5 años más que yo. Bueno, allí escuchábamos a Ana Testa, sobreviviente de la ESMA. Se cumplieron en estos días 9 años de la muerte de Enrique Cachito Fugman, sobreviviente de la ESMA. Su hermana Ruth también formó parte de esta audiencia que, por la ley de víctimas, hizo que el juez Daniel Obligado escuchara a las víctimas antes de decidir sobre los beneficios para estos 3 genocidas. Planteó su enojo por tener que volver a dar testimonio en esta instancia. Gracias por escucharme, pero realmente no entiendo por qué tenemos que volver a pasar por esto. ¿Por qué el tribunal no tiene una manera de hacer evitarnos, lastimarnos todo el tiempo con personas que ya han sido condenadas, no por un delito, por múltiples delitos que además no prescribieron? Entonces otra vez nos llaman y otra vez declaramos y otra vez nos lastimamos sin ninguna necesidad, porque ustedes saben lo que ellos cometieron y ustedes lo condenaron. Entonces no entiendo por qué todo el tiempo hay que estar reiterando que no tienen que estar en la calle, que son un peligro para todos, inclusive para los que no han sido víctimas de ellos. Son un peligro, porque ese tipo de persona es un peligro. Así que bueno, sí, como siempre me opongo y quisiera alguna vez una respuesta para que no tengamos que seguir lastimándonos, volviendo a declarar y reviviendo todo el tiempo. Gracias. Bueno, allí escuchábamos entonces a Ruth Fugman, la hermana de Cachito. Si nos está escuchando, además le mandamos un abrazo en estos días de tanta sensibilidad por esos 9 años que te decía que se cumplieron de la muerte de Cachito. Daniel Tarnopolsky es el único sobreviviente de su familia. Hermanos, cuñadas, padres, todos desaparecidos. Lo que hicieron con la familia Tarnopolsky es una de esas historias tremendas, allí en la ESMA. Daniel dio testimonio también en esta instancia. Me presento, soy Daniel Tarnopolsky, familiar desaparecido. Tengo mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano y mi cuñada secuestrados, detenidos, desaparecidos el 15 de julio del 76. Personalmente, por esas casualidades del destino, yo no fui secuestrado. No se entiende muy bien por qué, puesto que no se entiende por qué mis padres y hermanos y mi cuñada fueron secuestrados y permanecen desaparecidos desde entonces. Yo lo que debo decir es que, como no me quiero repetir, no quiero insistir sobre todo lo que se estuvo diciendo hasta ahora, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, simplemente quiero señalar que si yo supe del destino de mis familiares, siempre sin razón de saber por qué, qué es lo que había pasado, fue por testimonios de ex detenidos desaparecidos en la ESMA que me hablaron de su pasaje por la ESMA y su luego vuelo y asesinato en el Río de la Plata. Lo que puedo decir es que estos personajes libres son muy peligrosos para todos nosotros, no solamente por lo que ellos podrán hacer, sino, debo ser sincero, por lo que pueden llegar a provocar en nosotros mismos. Recuerdo que en la época de Obediencia de Vida y Punto Final, en que varios de estos sujetos andaban libres por la calle, yo me crucé, creo que debía ser el año 84, 85, la verdad que no recuerdo, me crucé con Arguindegui en la esquina de Pueyrredón y Santa Fe, esperando que cambie el semáforo para cruzar. Yo debo decir, yo era muy joven en ese momento, debía tener 27 años, 26 años, yo debo decir que tuve que contenerme fuertemente para no empujarlo bajo los autos que pasaban. Y como todo joven en ese momento, soñé con la venganza. Nunca la llevé a realizar, pero soñé con ella. Y me resulta totalmente intolerable pensar que algunos de estos sujetos puedan volver a estar libres por la calle como se está pretendiendo. Así como me resulta totalmente intolerable que se compare crímenes de lesa humanidad, asesinatos, violaciones, torturas, con lo que se llama corrupción económica. Porque como todos sabemos, en este momento tenemos a una expresidenta presa por lo que supuestamente es corrupción económica. Y en los medios argentinos se está comparando en este momento ese crimen a los crímenes de lesa humanidad. Puesto que se le ha deseado que se muera sentada en un inodoro, así como murió Videla. Eso demuestra que es indispensable que la justicia vuelva a ponerse en su lugar y vuelva a ordenar cuál es la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y un crimen de corrupción, probado o no probado, real o falso. Eso ya es una temática política. Pero estos sujetos, lo que cometieron, lo cometieron, está totalmente probado, no hay ninguna duda al respecto, y tienen que quedarse en la cárcel y morir en la cárcel. No en el domicilio, donde terminan haciendo fiestas con Palito Ortega. Porque la justicia es incapaz de controlar lo que sucede en esos domicilios, como ya fue dicho. Señor juez, le ruego, por favor, que entienda nuestras palabras y que deje a estos sujetos en la cárcel hasta el final de sus días. Muchas gracias. Hubo, de cuatro personas que escuchamos hoy, dos que dijeron esto, que bien puede servir para lo que estuvimos comentando de Ferrari, ¿no? ¿Quién controla las domiciliarias? Aún de los tipos que tienen tobilleras, que son los menos. Imagínate los que no tienen la tobillera electrónica, que ni siquiera podés hacer la constatación que el tribunal bien puede hacer ahora con el caso de Ferrari. Es tremendo, ¿no? Y siguen pidiendo beneficios y le siguen dando los beneficios. Bueno, nos vamos acercando al final, pero el hecho de que escucháramos a Ruth Fugman y que recordáramos en estos días en las redes sociales con un texto una situación que se dio aquí en La Retaguardia con Cachito Fugman apenas horas antes de que él muriera. Y allí decíamos, ¿no?, que cada vez que pensamos en Cachito, pensamos en este hermoso momento de radio que nos regalaron junto a Víctor Basterra en este programa. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fugman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando, y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué ese pibe? ¿Qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Qué lindos los dos, Cachito y Víctor. Nos vamos con una sonrisa recordándolos, yo por lo menos, espero que la compartan ustedes del otro lado. Pedro Ramírez Otero estuvo trabajando en la edición de los audios. Eugenio Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Volvemos la semana que viene para seguir hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.